Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hola, hola, melomaníacos. Siempre es un placer compartir con ustedes. Hoy vamos a traerles una mezcla de ritmos muy interesante porque queremos que bailen y luego canten a todo pulmón. Pero tengan la mejor energía para iniciar esta semana que se viene. Soy Manuela Proaño y estoy contentísima de acompañarlos esta noche. Siempre en compañía de Jessy. Claro que sí, Manu, mis melomaníacos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a Insomnio Melomaníaco. Hemos llegado y vamos a terminar el día con muy buena música. El insomnio de esta noche estará lleno de buenas vibras. Te saluda Jessica Jumbo. Sin más esperas, Madu, empecemos con el insomnio de hoy. Bueno, vamos a iniciar bailando, sí, así como lo oyeron, melomaníacos. Dicen por ahí que nadie puede morir sin antes haber bailado este temón con el amor de su vida. Se trata nada más y nada menos que Te Encontré, de El Vega. Les cuento que Luigi Jesús Vega Vega nació el 30 de abril en Cartagena de Indias, Colombia. Desde pequeño empezó a interpretar sus propias composiciones en la música urbana con influencia de dancehall. Hoy El Vega ocupa los primeros lugares de sintonía con su compañero de fórmula Lil Silvio, bajo su sello musical The Lions Records, del que hacen parte desde su nuevo reencuentro de hace poco más de 10 meses. Hoy disfrutamos de este tema que nos pone a bailar y cantar. Te Encontré, de El Vega. ¿Quién iba a pensar que me iba a juiciar y que algún día yo diría? Encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado. Y no sé si creer que en verdad existe, que estoy alucinando. Tanto tiempo había esperado. sé, pero es así. Tu vida, esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita, me hace sentir el dueño del mundo. Ay, ay, ay, quién lo creería, que yo me enamoraría así. Hizo falta ver tus alas para saber que eras el ángel que Dios había enviado para que me cuidaras. Si aún no has bailado esta canción con el amor de tu vida, no se rindan, melomaníacos, ya llegará y bailarán esta y muchísimas más. Y después de tremendo temón, vamos con algo más suave con sabor nacional, de la voz de Oscar Zapata, cantante y compositor de 27 años, quien regresa con una nueva y refrescante propuesta a la industria musical. Después de 4 años cantando junto a su hermana Fabi y dejar en el oído del público varias joyas musicales como Alguien que yo conocí, Devuélveme la vida, entre otras canciones, decide ahora empezar su proyecto como solista. Después de su tema No vuelvas, este año viene recargado con el sencillo Como antes, que fue lanzado hace 2 meses y es un tema definitivamente para suspirar por quien ya se fue. Bueno amigos, disfrútenlo. Te perdí por mi orgullo, por pensar que el tiempo era eterno. Y hoy que ya no estás, como quisiera estar contigo una vez más, como antes. El recuerdo de esa madrugada me dice que desista, que me vaya, que suelte la toalla, porque ya no creo ganar la batalla. El corazón me falla, con la idea ilusa de volver a tenerte otra vez. Como imposible sacarnos este tema de nuestra cabeza. ¡Qué buena canción de Oscar Zapata! Pero sigamos con John Clayton Mayer, conocido simplemente como John Mayer. Es un músico, compositor y productor discográfico estadounidense. New Light es una canción coescrita y grabada por el cantautor y se estrenó en el año 2018. Mayer usó Instagram para mostrar su nueva música y estrenó la canción en Radio Beats de Apple Music con Sam Lowe. John Blisten de Rolling Stone dijo que la canción creó un ritmo constante que recuerda al soul de ojos azules de los 80 y teñido con guitarras disco, y elogió la letra descarada y seria de Mayer. Billboard clasificó a New Light en el puesto 27 en su lista de las 50 mejores canciones del año 2018, así que vamos a disfrutarla, melomaníacos. Y viene petición de mis hermanas Rafaela y Micaela, que esta semana estuvieron de cumpleaños. Un fuerte abrazo para ustedes. Ahora sí, vamos con la canción. Felicidades a las cumpleañeras, que la celebración continúa para ellas. Y obviamente las buenas y nuevas voces no paran. Ecuador siempre nos sorprende con tanto talento que tiene. Ahora llega Joan Vance, una cantante, guitarrista y compositora de Quito. Actualmente vive en Nueva York mientras graba su próximo álbum Fosforescer. Lanzó su primer disco Silencios Incómodos luego de ser seleccionada para una beca del Ministerio de Cultura de Ecuador, con la que ganó el premio a la mejor artista próxima en la categoría de Pop Alternativo en la ceremonia de premiación de Miss Bandas Nacionales. En 2015, mientras vivía en Los Ángeles, esta ciudad y el Comité Cívico la premiaron en honor a su contribución a la cultura ecuatoriana en el exterior. Escuchemos ahora su más reciente trabajo llamado Agua, lanzado tan solo hace un mes. Fosforescer, fosforescer, las corrientes colisionan, la memoria se oxigena, te puedo ver, me puedo ver y en el fondo más oculto solo queda fosforescer, fosforescer. tenemos una mezcla de ritmos para todos los gustos. Y Jessie nos ha traído muchas voces nuevas esta noche. Acabamos de escuchar a Joan Vance. Vamos ahora con una canción que ya semanas de que se acabe el año nos cae perfecto. Se necesita una gran canción para juntar a dos de las más grandes figuras de la música latina, el cantante colombiano Sebastián Yatra y la banda mexicana Rey, conformado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Vivi Marín. La canción fue compuesta por André Torres, Mauricio Rengifo y Sebastián Obando Giraldo, verdadero nombre de Sebastián Yatra. Un año ganó el premio Lo Nuestro a Canción del Año Pop Rock en su ceremonia en el año 2020. Sin más, disfrutemos de esta canción. Un año de Sebastián Yatra y Rey. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Tal y como dice la canción, el amor es más fuerte, así que no importa el tiempo que pase, este prevalece. Continuemos con la onda urbana, pero eso sí, romántica. Hace 2 meses lanzó su tema Contigo Amor, canción con aquel ecuatoriano Felipe Moon hace su debut musical en América Latina. La referencia a la luna, Moon en inglés, que aparece en su nombre artístico y en la letra de Contigo Amor, es un homenaje a su madre, pues, aunque ya no está con él, todos sus logros son para ella, dice Felipe. Tras el éxito de su excepcional primer sencillo Contigo Amor, Felipe continúa su ascenso espectacular como uno de los fenómenos más prometedores del mercado latino, con el lanzamiento de su última joya llamada No Habrá Dos. Con tremenda canción, nos damos a una pequeñísima pausa. No se separen de nuestra sintonía. Sé cómo es tu amor. Me encanta, pero ya no debo.

puedes dormir? Tranquilo, ya regresamos con lo mejor de la música para acompañar tu insomnio. Esto es Insomnio Melomaniaco. Hemos vuelto, melomaniacos, y empezamos con una canción ecuatoriana preciosa, Háblame, el nuevo sencillo de Camila Pérez, el cual grabó a dúo con Luz Pinos. Es un manifiesto personal para calmar la angustia de los días de aislamiento, pero también resaltar el amor a los seres queridos. Las dos son cantantes ecuatorianas con carreras de solistas, pero con caminos paralelos. Hace más de 10 años se conocieron por la música. Sus talentos las hicieron amigas cuando estudiaban en el conservatorio Rimsky-Korsakov. Con su nuevo tema, Háblame, lanzado hace apenas una semana, debutó en 3 listas oficiales de Spotify. Queda en evidencia la sintonía con la que trabajan Camila y Luz. Saltar el amor, más allá de lo romántico, y ver con positivismo algunos momentos de soledad. Disfrútenla, melomaníacos. Háblame de sueños por cumplir, háblame entre versos de los tiempos que están por venir. Toma mi mano, siente mi piel, júrame en vano que estarás bien, pero tu tiempo, que hoy vengo con ganas de escuchar cada sentimiento que tanto has tratado de ignorar. Corta los hilos de tu silencio, haz un asilo de tu prisión. Solo perfecta combinación de voces, una caricia al alma sin duda. Y hablando de combinaciones, llegan otras voces que se unieron y lograron una canción espectacular. Tini Stossel regresa con un nuevo tema, se trata de Un Beso en Madrid, junto a Alejandro Sanz. que fue lanzado a finales del mes pasado. La balada romántica supone la primera colaboración musical entre la cantante y la actriz argentina y superestrella española. Un beso en Madrid fue escrita por Tini y Alejandro junto a los reconocidos productores colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Con esta canción, los dos cantantes ratifican la química para hacer música. Y sí, amigos, tras un beso puede venir una realmente maravillosa historia de amor. Sin más esperas, a suspirar. Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural. Jugándome decías que leías mi mente y era verdad. Aún guardo cada carta que me diste, y aunque hay palabras que nunca dijiste, el tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidar, no. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida loca cuando sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí. Se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid. Parecen solo días y va casi un año. Yo sé que estamos bien, pero a veces te extraño. Yo te adoré como locura, aunque el tiempo todo lo cura. Hay amores que se olvidan, hay amores que siempre duran. Esto no fue una aventura, pero tuvo que terminar. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Y una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida cuando sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí. Se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid. Buena fusión de voces de Tini y Alejandro Sanz. Jesse trajo el toque romántico y yo no voy a quitar ese mismo aire. Vamos ahora con uno de los grupos más representativos de la música ecuatoriana. Tercer Mundo es un grupo de rock y pop que se formó en Quito, Pichincha, en 1988. Desde su creación, está conformado por los hermanos Daniel Jácome en la batería, Juan Manuel Jácome en teclados y guitarra y Felipe Jácome en guitarra y voz principal. Hoy vuelven con un ritmo renovado y hace apenas unos días nos presentaron su nueva canción, Ella Perdió, que habla de las rupturas y de los recuerdos que se pierden después de un adiós. Sin más, vamos a disfrutarla, melomaníacos. Ella Perdió, de Tercer Mundo. Ella perdió, ella fue quien se quedó sin pan ni pedazo. Y aquí estoy yo, abrazando libertades que saben a fracaso. El frío en mi cama extraña su calor. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? Piensa ella en mí como la pienso yo. O ya no tiene nada que sentir. Ella vuelve a empezar otro camino. Yo me siento morir. Si no regresas, yo sabré que no hay otra salida. canción. Se va, se va, se va, se va de mí. Ella perdió, ella fue quien se quedó sin pan ni pedazo. Y aquí estoy yo, abrazando libertades que saben a fracaso. El clima tan extraño y sin calma, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Piensa ella en mí como la pienso yo, o ya no tiene nada que sentir. Ella vuelve a empezar otro camino, yo me siento morir si no está. Si no regresas, yo sabré que no hay otra salida. Reconoceré mi error, veré el sol de un nuevo amanecer. Si tú no vuelves, no estaré esperándote la vida. El viento se lleva tu canción. Se va, se va, se va. Si no regresas, yo sabré que no hay otra salida. Reconoceré mi error, veré el sol de un nuevo amanecer. Si tú no vuelves, no estaré esperándote la vida. El viento se lleva tu canción. Se va, se va, se va, se va de mí. De esos estrenos que sorprenden, pero eso sí, gustan muchísimo. Y siguiendo con las buenas canciones, llenísimas de buenas vibras, damos un salto hasta España para escuchar a Luis Cepeda Fernández, más conocido como Cepeda, un cantante y compositor que se dio a conocer al gran público a través de los talent shows La Voz en 2015 y Operación Triunfo en el 2017. A pesar de contar con el título de Ingeniería en Diseño Industrial, Cepeda siempre supo que su verdadera pasión era la música. Y aunque también tiene una corta experiencia con el público, no se rindió y siguió utilizando sus redes sociales para publicar covers de otros artistas combinando diversos estilos musicales como el flamenco, el pop y el soul. Asimismo, aprovechó su canal para publicar sus temas, siendo el más reciente el que lanzó hace un mes llamado Con los pies en el suelo. Sorpréndanse con tremendo temón que les traigo de Cepeda. Disfruten. No sé si callar y ser un hombre muerto, de esos que se guardan las palabras para adentro. No sé si callar, no sé si gritar, la suerte de que en el fondo todo me da igual. ¿Y tú de qué vas? Que cada vez que siento, que cada vez que salto vas buscando tu momento. ¿Y qué más me da? Apunto uno más lista de los tontos que me quieren ver llorar. Y con los pies en el suelo, yo también vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Y al aterrizar, soy un inmortal. Me resbala cada bala y vuelvo a despegar. Y con los pies en el suelo, yo también vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Y al aterrizar, soy un animal. Porque muerdo por detrás. Y yo que soy una leyenda, hoy vengo de oferta pa' decirte que te calles y al salir cierres la puerta. ¿Y qué más me da? Si queda uno más en la lista de los tontos que me quieren ver llorar. Y con los pies en el suelo, yo también vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Y al aterrizar, soy un inmortal. Me resbala cada vez. Porque muerdo por detrás. lugar a dudas, Cepeda no deja de sorprendernos con su música. ¡Qué buen tema! Vamos con un cambio de ritmos radical, Neoma, nombre de origen griego que significa luna nueva. Es como se le conoce artísticamente a la joven cuencana Carla Guriacocha, quien tan solo con 19 años publicó recientemente su primer material discográfico titulado Real, conformado por 10 canciones compuestas por Carla y con una duración aproximada de 33 minutos. Muestras claras influencias de pop y synth pop, mientras que también apuesta por una combinación entre el inglés y el español, Spanglish, en la mayoría de los temas. Hoy disfrutamos de su tema Himno, que trata de brindarle un aire un poco andino al disco. Así que vamos a escucharlo, melomaníacos. Himno de Neoma. Salía en el sur, nos dejó ciegos, la luz entró al ataúd, nos dejó miedo, y he de encontrar una señal que me trajera de vuelta acá para empezar. Esos temas que tienen ese toque andino son los que más me llevan a mí. Gracias Manu por traer nuevas voces a la melomanía de esta noche. Y al parecer hoy vine romántica, ¿por qué? No lo sé.

Tremenda melomanía que disfrutamos esta noche llena de excelente música. Nos encontramos nuevamente el siguiente domingo por www.radiocce.com en la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CCE 940 AM en nuestro nuevo horario, no lo olviden, a las 8 de la noche. Somos Jessy y Manuela, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaníaco.